La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Mi primer clase de cocina fue en la escuela. Mi primer clase de cocina fue en una feria del gourmet. Si alguna vez fueron a las ferias del gourmet, son muy glamorosas, se puede decir, muy muy elegantes. Y yo estaba buscando un par de cosas para comprar. En ese momento se me habían ocurrido comprar unas copas, y entre la gente me lo encontré a Calabrese. Y Guillermo Calabrese estaba ahí charlando con la gente, y le dije, ¿tiene un minuto, profesor? Sí, sí, ¿qué necesitas, pibe? No, la verdad es que yo quisiera empezar a estudiar cocina y no sé en dónde. Y fui a ver a varias. Ah, ¿fuiste a ver varias cocinas? Sí, sí, fui a ver varias cocinas. Ah, mirá vos. ¿Y de dónde fuiste? Fui acá, fui allá, fui... La verdad es que no sé por cuál decidirme. Bueno, mira, en realidad son todas muy parecidas. Todas las cocinas y todas las escuelas de cocina son similares. Y así que no hay mucho para decirte. Y en eso, mientras yo hablaba con Guillermo Calabrese, se acercó Ramiro Rodríguez Pardo y dice, che, Guillermo, dice, mira, ahora estoy hablando con el pibe, ¿puedes venir en un rato? Bueno, dice, pues vengo. Después se acercó otro cocinero y también. Y yo dije, si este tipo pierde el tiempo en alguien que no es nadie, que no sabe ni quién soy, y hacía más de una hora que estábamos charlando, acá tengo que estudiar, yo tengo que estudiar acá en el Gato Dumas. Y esa fue mi primer clase de cocina, donde el docente me dio el tiempo que yo necesitaba para sacarme una duda. Y la verdad que de él tengo el mejor de los recuerdos, y quiero compartirlo acá con mi amigo Paul Acema, cocinero. ¿Qué haces, Paul? Bien, ¿y vos? Bien. Acá y acá, me parece, es un lujo tenerte. Por favor, antes de... un honor. Un honor. Antes de empezar el programa, digo, ¿qué le puedo hablar a Paul? Y hablaba con el productor nuestro, que es Lucas, y le digo, che, Lucas, vos sabés que yo miro mucho Hola TV. ¿Qué es eso? Mira, es un canal de glamour y qué sé yo. Y nos falta, los que estamos de este lado, un canal así, que nos hable de moda, que nos hable de cocina, que nos hable de los problemas de conventillo de la realeza, que aunque no tenemos, digo, no está mal, ¿no? Mirar un programa así, digo, a mí no, me divierte, yo mucho de eso no, yo ahora no estoy, pero sí, me divierte un poco, depende cuáles, pero sí, me divierte, si es la revista Hola, mucho no. Pero otras cosas de ese tipo sí me gustan. Que yo, el canal Hola tiene la cocina de los castillos, ¿viste? Te muestran un castillo, cómo cocinan, que yo, el chef de las estrellas, palacios, y que yo digo, a veces yo le decía a Lucas, ¿cómo hace un cocinero para hacer una receta, ¿no? Y en realidad estos grandes chefs que uno ve por la tele en realidad no cocinan cosas tradicionales, aunque cuando uno va a la escuela, lo primero que te dicen en la escuela o en cualquier cocina, tenés que aprender lo básico de la cocina, ¿no? Para después poder volar un poco. Sí, igual, Adrián, y un par más, lo que decían es que había algunos basamentos de la cocina clásica del siglo XVIII, XIX, que ya no se tenían que enseñar más que en el Museo de la Cocina. ¿Cuáles? Tipo las ligazones con... y la bechamel, todo ese tipo de salsas, que no las enseñaran más, así los chicos ya no las cocinan. Pero eso ya está en el dominio público, es imposible anularlo. Exacto, yo lo sigo... La, Lo hace la señora de la vuelta. La hago yo para que mi hijo coma choclo, algo de verdura. Te puedo hacer una pregunta porque yo tengo una respuesta, pero quiero saber si coincidimos. ¿Cómo pensás vos una receta? ¿Cómo pensás? No la receta esa de que copié una receta que no me sirve a mí. Me sirvió al principio cuando cocinaba casa, pero después busqué otro. ¿Cómo haces vos tu receta? ¿Cómo haces una receta? ¿Cómo pensás un plato de cocina? No, yo miro muchos libros, saco de los viajes que hice, de los sabores, del mercado, me inspiro. Pero también me inspiro acá y allá. Los platos que realmente fueron creación, es como que tenía una idea ligera de algo y me puse a combinar otra cosa que me parecía que podía ir bien y podía reemplazar esto por lo otro, buscando siempre un resultado X. Yo siempre voy por el lado de la tradición, no me gusta el delirio total. Pero sí me gusta ponerle un poco de innovación. Yo normalmente los platos los pienso así. Ahora, cuando tengo que hacer una carta a un restaurante, me fijo en el mercado también, lo que está pidiendo, lo que está de moda. Es como el costurero. Yo soy como si fuera, viste, un modisto de los años 90, 2000. Sí, y a veces un Raquel Chatrán. Claro, pero tengo ya un estilo que por ahí, viste, yo siempre digo, los restaurantes tienen los clientes de la edad del dueño y del chef. Sí, tal cual. Tiene 50 años, tiene clientela de 50. Van pendejos también. En mi restaurante iban muchos chicos jóvenes, muchas chicas también. Uh-huh. Pero digamos que el corpus principal de la clientela era gente que había conocido mis restaurantes anteriores o que había vivido una cierta época de la gastronomía que ya es pasado. Ahora. Ya es pasado. Pero después veamos si es pasado o no. Yo, ¿sabes cómo pienso el plato a partir de un producto que veo? Digo, este producto. Lo primero es no arruinarlo. Tal cual. Tal cual. Tenía un entrenador cuando yo jugaba al fútbol, que era chico, era de arquero, me dice, las que van al ángulo no te preocupes, las que van abajo y entran, las que van afuera no las metas adentro. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, aparte de no arruinar el producto, también es, ¿pensás que hay algo más en eso? Aparte de no arruinar. Lo que evoluciona un poco son los métodos de cocción, y a veces la moda hace que la gente se ponga a cocinar un salmón en su vid, cosa que es un absurdo, ¿entendés? O una coquille en jack. Hay sí. cosas que realmente ganan en la cocción momentánea, en la cocción instantánea, de ese instinto, de ese momento, de la mano del tipo que lo hace. No sirve de nada tener todo eso. Ahora, hay otras cosas que sí, eso ha modificado mucho. Ha modificado mucho lo que eran cocciones largas en olla, y ha modificado mucho lo que son platos que pueden ser servidos en restaurantes que casi no tienen personal. Lo cual no sé si es bueno o es malo, pero quiero decir, el sous vide nació en Francia para los restaurantes de ruta. Contame eso un poco, a ver. Cuando lo inventó Georges Praluz, lo que él estaba pensando es que los lugares de ruta donde paraban los tipos en auto, que iban a Bretaña o al sur de Francia, la comida siempre era malísima. Sí. Salvo lugares con estrella Michelin o lugares especiales. Pero el restaurante normal era malo. Entonces dijo, vamos a hacer esto para lograr llevar platos ya cocinados desde una central y que tengan cierta calidad. Y también para conservar los vegetales de una manera más lógica, sin tener que congelarlos. Y así nació. O sea, en su momento no fue para hacer nuevos métodos de cocción. Pero después se dieron cuenta que podían hacer un montón de cosas con eso. Imagínate, ahora, pero bueno, que ahí podés poner cosas con menos jugo, no hay pérdida prácticamente del elemento no. en sí, uh-huh. y hay una especie de ósmosis que se hace en el momento con la poca salsa que le pones y lográs, digamos, unos buenos resultados. Yo prefiero la olla tradicional, pero lográs buenos resultados, esa es la verdad. Digamos, tenés enormes despachos, sí. yo he visto hasta en parrillas de lujo tener los bifes hechos a sous vide y terminarlos en la parrilla. Sí, ¿y qué te pareció eso? Bien, me gustó el resultado, pero prefiero la tradicional. Pero me gustó, sale bien. Ajá. Te aseguras los puntos de cocción, o sea, tiene que ser menos experto el parrillero. Ahora, te voy a decir algo. Me acuerdo cuando los rusos mandaban las naves al espacio y descubrieron los motores de alta compresión, los americanos hicieron lo mismo después, y ellos utilizaban los motores de alta compresión para hacer aire acondicionado. Los rusos no. Los rusos nunca les interesó el tema de la tecnología aplicada al mercado, ¿no? Pero tenían su tecnología. ¿Vos crees que, digamos, nosotros somos la avanzada, digamos, de las empresas alimenticias en un punto, digamos? ¿Cómo? En un punto sí, lo que pasa es que todo esto depende de cómo va a ser la distribución de la energía a futuro. Por un lado está todo esto, pero esto implica un enorme desperdicio de plástico y un montón de cosas, y el mundo está de pronto yendo en contra de todo sí. esto. O sea, va a llegar un momento donde los plásticos se van a prohibir, con lo cual la máquina de subir, las bolsas, la energía eléctrica, todo eso ya es una pérdida de tiempo y una pérdida de energía, de plata. Te cuento un secreto, por suerte no me lo compré. Porque dije, cuando empecé con ese tipo de cocina en un restaurante vegetariano y empecé a hacer esferificaciones, mi suegro, que en paz descanse, como es químico, él me explicaba cosas, qué sé yo, en un momento dado dije, esto no va más. Yo le hablaba de los helados, me dijo, déjense hinchar, compren los helados. No, porque digo, hay que tener como un espíritu adicional a eso, ¿no? Sí, es decir, hay que tener un espíritu, sí, hay que tener ganas de laburar. Sí. Pero el helado casero me gusta. Ajá. O sea, porque podés lograr texturas que en una heladería no vas a lograr, porque podés usar menos gelificantes, menos estabilizantes, menos todo. Sí. Porque el helado lo vas a consumir rápidamente, no tiene que estar en la heladería una semana. Ajá. Pero en cuanto a lo demás, lo que no me gusta es el desperdicio de energía. Pero vos... Hay un desperdicio de energía enorme en todo eso. Lo que muchos consumidores y clientes, digo así porque por ahí hay gente que escucha y nos escucha y son consumidores y clientes, no saben, es lo que pasa dentro de la cocina. Creen que nosotros gastamos mucho, pero esa cocina que hacen ustedes es muy cara. No, es cara para vos. Para nosotros lo más caro es la mano de obra, digamos. Es el personal, que a veces no funca eso, ¿viste? Es no le entra. Pero es verdad que este tipo de cocina de alto nivel sí. tiene una buena cantidad de desperdicio también, que no quiere decir que vaya a la basura. Exacto. Quiere decir, no está en el plato, porque vos compras la carne y de la carne vas a usar solo el corazón, del pescado también, son pescados de línea, que son mucho más caros, de anzuelo. Uh-huh. Bueno, todo eso se usa en el restaurante. No, lo que al ama de casa le asusta es el tema de la compra. Dice, ¿cómo hacen? ¿Cómo pueden? Ellas creen que tenemos, viste, si el restaurante es de 100 cubiertos, tenés 200 porciones de cada cosa. Y vos en realidad... A través del tiempo, vas sabiendo cuánto vas a tener de cada cosa. ¿Tenés dueños que te hacen comprar 200 porciones de cada sí, cosa? Al principio sí. no se conoce, pero ya cuando sí. tenés después una curva de la utilización de los productos, sabés lo que vas a vender. Pero los restaurantes modernos todavía mucho más, porque vos no tenés casi carta. Tenés todos menúes y sabés que tenés 60 cubiertos y sabés que tenés que tener 60 pedazos de pescado, 60 esferificaciones de esto, sí. 60 crocantes de lo otro, y bueno, tenés 80 por la duda, pero tenés 250. No, no. 60 cubiertos y no entra más nadie. Distinto es en la cantina, que dale con la milanesa, dale con él. Pero bueno, y había, hay un bodegón acá en la Argentina, en Buenos Aires. Pietro Sorba escribió un libro sobre bodegones. Sí, dice que tenía 350 platos en la carta, ¿viste? Yo he ido a comer a lugares así, pero escúchame. Sí, de los 350 platos tenés 50 milanesas. Las 50 milanesas sí. de la misma milanesa, una va con tomate arriba, el otro con salsa sí. de queso, el otro con mayonesa de ave, el otro con pescado molido, lo que quiera. O sea, sí. estoy exagerando, pero digamos. No, está clarísimo. Sí, hay a la sí, pizza, sí. A la Napoli, sí. a la neoyorquina, qué sé yo, a la vienesa. Sí. Después tenés ñoquis, tenés los mismos ñoquis con 30 salsas distintas. Otro plato, esa salsa las usa para mezclar con otra cosa. Es así, no es que tienen 300 platos distintos. Tienen versiones de cada uno de los platos grandes, eso sí. ¿Trabajaste en un bodegón? Hola, me parece ese... A ver, técnico. No pasa nada, yo te escucho, ¿eh? Si sacás la cámara te voy a escuchar mejor todavía. La saco. Sí, sí, porque... ralentiza. Ahí. Me voy a sacar la mía también. ¿Me escuchás, Paul? Se nos fue. Ahora ya ahí volvió, a ver. ¿Ahora? Sí, perfecto, te escucho perfecto. Bien, ¿trabajaste en un bodegón? Hice la carta y abrí el Cañón, que es un restaurante que estaba en Avellaneda. En Avellaneda, en una esquina. Sí, en una esquina. Vendía muchas picadas, después los dueños murieron, lo compró un tipo conocido mío, y yo le hice la carta y le armé todo el equipo de cocina, en un estilo de bodegón de los años 70-80. Así que ajá, sí, yo laburé. Me encanta. ¿Te gusta? Yo laburé en un restaurante que no era bodegón. Trabajé en dos. En uno era en el de la Bolsa de Comercio. Que todo el mundo era espectacular. El salón, la cocina era más chica que la de un tren, viste, de un vagón de tren. No sé, no voy a contar cosas porque no va el caso. Pero sí trabajé en un lugar de picadas y es un laburón de la puta madre. Hacer picadas que uno piensa que es una pavada es un laburo, digo, para el que sabe. Hay que hacer algunas cosas, pero igual después cuando lo organizás no tanto. Tenés un tipo cortando quesos y armando y el otro te pone las escabeches, las cosas, las aceitunas y ya está, dale que va, sale. Hay que organizar nada más. El bodegón tiene bastante laburo, pero cuando lo organizás bien está bien porque ya sabés lo que va a salir. Y aparte nosotros teníamos que esos, bueno, yo lo saqué de Japón, teníamos un buffet frío también. Ajá. Bien estilo bodegón, como los que yo conocía en mi infancia. Uh-huh. Y eso te aliviana mucho el estrado también. ¿Qué tenías? ¿Qué cosas tenías? Tenía berenjenas a la siciliana, un escabeche de pollo hecho con vino blanco y un poco de espumante. Ese tipo de un paté, una mousse de foie buena. Uh-huh. No, había de todo. Bueno, obviamente croquetas de diferente tipo, buñuelitos de acelga, todo lo que tiene que haber. Zapallitos rellenos, fritos de carne, todo lo que le gusta a la gente. Me acuerdo en el de la Bolsa de Comercio, mi jefe me decía, empezá a picar perejil. Y le digo, pero se está cayendo al piso, no importa, vos seguís picando. Del que se cae, olvídate. Me dice, vos seguís picando. Entonces me decía del ángulo de jala. Claro. Era todo así, ¿viste? Y me decía, no, me dice, le digo, no, porque tal cosa. Me decía, tanto rarra para decir Raquel. Pulpo a la gallega, sale, decía, va. Aprendí cosas. Aprendí, por ejemplo, las mucho pastas. Del homo ahí, ¿no? Sí, y aparte, ahí se hacía la pasta casera, viste que tiene distintos pisos y vas más. Sí. Y me enseñaron a hacerla con vino blanco, viste. Y digo, ¿por qué con vino blanco? No. Pero dices que porque no se rompe. ¿Algo así es? ¿Se puede decir? Sabes que no sé, pero he visto que hay recetas que tienen. Yo tengo un par de recetas de ravioles que tienen vino blanco en la masa. Pero ¿de dónde? ¿De dónde son? ¿De acá? Italiana. Y te hago otra pregunta volviendo al tema de las recetas que uno hace y que yo te dije del producto. Sí. Decían, bueno, vos querés hacer, no sé, una buena tortilla de papa al estilo Ferran Adrià. Bueno, primero aprendí a hacer la tortilla de papa como siempre. Claro. Acá la tortilla de papas igual no tiene nada que ver con lo que hacen allá. No, está claro. Porque fríen la papa y la cebolla al mismo tiempo. Ya sí, allá la confitan. Sí, sí. Confitan la papa y la cebolla, el mismo aceite. Y después la ponen a tomar, la ponen a cuajar. Y después tienen, en lugar de hacerlo con un plato, como lo hacemos nosotros, tienen algo que ajusta justo dentro de la sartén. Sí. Con lo cual la podés dar vuelta y ahí queda sostenida y la tirás cuando todavía está semilíquida. Del otro lado, y así la sacás recontra jugosa. Mirá, igual a mí me gusta, no pasada, pero cuando está media seca, no seca. Totalmente tomada, que ya toma la forma de la sartén, que eso para ellos es cuando está pasada. Sí. Me gusta porque a mí me gusta un sándwich. Ah, bueno, no hay nada mejor que un sándwich de tortilla, con pan árabe. Exactamente, yo como eso. No me gusta tanto caliente. Igual si es buena la como, obviamente. Pero digo, no soy fanático de pedir la tortilla caliente en un restaurante. Me gusta cuando usted está hecha que me la corten. ¿Qué es lo que extrañas que en esta pandemia no puede ser? No me digas cosas raras, decime algo básico que vos digas, puta madre, con esta pandemia me gustaría, si pudiera, tal cosa. Hablando de lo nuestro, ¿no? De la cocina. Y bueno, no he salido más, viste, para cuidarme un poco, así que he salido por acá por el barrio, poco, digamos. Aparte, bueno, evidentemente la pandemia nos ha traído menos ingresos a todos. Así que ahora tengo que pedir el mango bastante, no es como antes. Ya, las épocas de gasto descontrolado terminaron. Ahora tengo que mirar en el supermercado los precios de las cosas. Ajá. Sí. Y estás, es igual, estás con, pero estás con algún proyecto, ¿verdad? Más o menos. Estoy haciendo un par de laburos de cosas de internet para gente con la que yo había trabajado. Y hay algún proyecto, pero de pronto la gente te dice, haceme tal cosa, tal otro, y después durante 10 días no te contesta nada. Claro, ¿y por qué pensás que es eso un poco? No sé, qué sé yo. ¿Viste? Antes de que les pases el presupuesto, así que no es que se asustó por la guita. No sé, es como que se lo pesan todo, lo piensan 30 veces. Te piden y te dicen, pero cuando vos le das el ok y le decís que sí, que lo podés hacer, y ahí se ausentan y medio se quedan pensando, che, ¿en qué me estaré metiendo? Yo no haría en restaurante ni en broma ahora, eso te lo digo, por más que me dieran la guita. Claro, claro. Sí, ¿qué es lo que vos ves que en gastronomía puede funcionar, digamos? Amén del chiste fácil de decir que cierren los restaurantes, digamos. Claro, no, viste, porque no. Hay muchas cosas que funcionan, pero hay que ver cómo. Bueno, hay uno que no fui todavía, pero sé que está funcionando. Lo que funciona es un concepto, ¿cuál?, que a la gente le pueda parecer interesante a un precio acomodado. Por ejemplo, el que hizo Cristina Sunay ahora, parece que le va bien el nuevo. Ese que se llama Apunena, que está por. No me acuerdo exactamente. Bueno, pero ese funciona, ¿por qué? Porque tiene, o sea, podés como si tuvieras una selección de platitos, picás y pagás menos que en un servicio de restaurante a la antigua. Y también lo que va a funcionar, no para. Se corta. Para la gente, los más jóvenes, son lugares donde hay una propuesta de cocina interesante y ahí casi no hay servicio. Casi te diría que te vas a buscar el plato a la barra y te lo llevas a la mesa. Después pasa uno que levanta todo, nada más. ¿Te conté la anécdota cuando me dijiste que vaya al atelier? ¿Lo hablé con vos? No, pero te lo recomendé. Sí, te cuento lo que pasó. Dale, sí, fui. Bueno, la primera sensación es que me viene un plato con una copa de cristal arriba y la chica lo saca así. Lo comí. La burrata ahumada. Claro, y yo digo, bueno, a lo mejor la chica, qué sé yo, es nueva. No, y sentía yo un olor y me dice, estamos ahumando con romero, qué sé yo. Claro, para mí, en general, soy bastante, bastante recatado con eso. Y después ahí hay un perro que nos está acompañando. ¿Quién es? El perro que no sé, mi perro que está llorando, no sé qué le pasa. Vení. ¿Cómo se llama? Se llama Padme. ¿Qué pasa, Padme? ¿Qué pasa que yo Padme? ¿Qué es lo que querés? Esperemos un segundo. No, descubre. Dale. Segundo nomás. No hay problema. Paul va a ir a atender al perro. Esto es en vivo. Señoras y señores, si ustedes pensaron que acá estaba todo arreglado, no es así. Así que bueno. A ver, ahí viene mi amigo. Debe estar diciendo con quién habla, porque como tengo los auriculares, no te oye. A ver, mi dueño se está volviendo loco, está hablando con la nada misma. A veces me pasa por la calle y digo, ¿con quién habla esta gente? Bueno, ese. Claro, te estaba diciendo. Bueno, la experiencia fue muy buena. Tardaron un poco el segundo plato. Yo, digamos, para mí, esto sí lo hablamos con vos. Para mí, un plato que es emblemático en cualquier restaurante es el pato. Si vendés pato y lo sabés, y no lo sabés hacer, me doy cuenta. Y si lo sabés hacer, también. Y tardó, qué sé yo, me pareció exquisito, estudiable. Y el dueño me dijo después, dije, mirá, me recomendó Paul, Paul, sí viene seguido, un amigo, qué sé yo. Me dice, te quiero pedir mil disculpas porque tardamos mucho y hoy tuvimos mucho. Se empezó a disculpar. Y yo estuve a punto, después por suerte me arrepentí porque iba a hacer un posteo muy largo, y aparte porque me bloquearon en Buena Morfa Social Club. Como ya sabes, sí. Estoy a punto de escribir, porque hay páginas de cocina, sobre todo en esa, básicamente en esa, gente que cuando encuentra una crítica a un restaurante lo masacra, ¿viste? Lo destroza. Sí. Y yo digo, no, ¿viste? Sube el tren. Sí, y la verdad se pierde en todo lo otro. O sea, y me hubiese gustado escribir sobre el atelier, decir que siempre se habla de lo mal que atienden los. O que yo, y no de las disculpas que ofrece un cocinero que por ahí no necesitaría, digamos, ¿no? Y la verdad me quedé muy, muy asombrado con todo lo que me dijo, con todo lo que estuve charlando. Para mí fue una experiencia espectacular, porque, digamos, comí lo que más me gusta, que es el pato, y la verdad estaba muy bien hecho. Creo que, Yo lo comí digamos, varias veces ahí también. sí, sé que vas seguido. Ahora Va, no sé que voy, iba, listo. ahora no Iba, vas. ahora no Pero voy. igual quedamos en encontrarnos en algún momento a caminar por esas calles. Vamos a hacer un poco de la ola en Acampó. ¿Qué te parece? Vamos los dos, nos sentamos en un restaurante Pero me y parece hacemos. buenísimo. Y así hablamos de lo en Acampó. Porque a mí me parece que lo que nos falta es un poco de glamour. Creo, digamos, romper ese miedo. ¿Vos creés que al peronismo le falta glamour? Como para ir terminando. Bueno, digamos que mi imagen de marca nunca fue de glamour, pero hay gente que es glamorosa igual, Por ejemplo. algunos. O sea, y no me preguntes ahora porque no sé, pero he visto gente que me parece que tiene un cierto glamour. Igual hay que, como hay que ponerse una pátina de tierra arriba y tirarse un poco, hacerse más pop de lo que uno es. Yo no soy muy Ajá. nac, yo no soy muy nac, soy más nac que pop. Siempre digo que, o sea, soy peronista porque las políticas que se hicieron me parece que son las más adecuadas y las más correctas, y que es, digamos, Sí. la vía de salida para el desarrollo de un país, son políticas de ese tipo. El resto es todo muy discutible. La parte histórica y legendaria me encanta, obviamente, ¿no? O sea, es una de las cosas que más me gusta. Es como una herencia de la vieja Argentina federal. Igual también veo las limitaciones que tiene eso, quiero decir. A veces el adversario en algunas ideas tiene mejores salidas que las que uno tiene. O sea, Te escucho, ¿eh? Sí, te escucho, se cortó un poquito. tenemos un problema técnico. Sí. ¿Pudiste ahí? Bueno, se nos corta. Bueno, vamos a hacer un corte porque ya está por entrar Hernán Brienza. Y apenas entre, vamos a iniciar la entrevista. Ahora vamos a un corte y con la música, vamos a dedicarle un tema a. Ah, Paul, perdón, se cortó. Acá Estaba estoy, se diciendo, cortó, sí, sí. vamos un corte, tengo que dejar porque ya entra Hernán Bienza, pero te voy a Dale, vamos a dale, Juan. dedicarle un tema a Rafaela Carrá, ¿qué te parece? Ahí. Bueno, vamos nomás con Rafaela Carrá. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Gracias a todos, nos vemos en un ratito. Acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar.

No, mirá. Pero sí, a veces no sé por qué, porque la verdad que si es un Zoom tendría que entrarme en la bandeja de entrada. Pero bueno, eso y sí, va, más que pago, viste, tendrían que hacer, aunque sea hacerme el favor. Mirá, te quiero agradecer que hayas estado, que estés en nuestro programa, y te voy a hacer la primera pregunta que te voy a hacer. Está presente también por Asema, que es un cocinero franco-argentino, que es sociólogo, que estuvo en la primera media hora. La primera pregunta que te quería hacer es, no, es una pregunta, es una afirmación. Me llamó la atención que una vez en 678 dijiste que habías leído todo el Golem de Marechal y que te había parecido un bodrio. Y yo dije, por fin encuentro a alguien que dice que lo que lee no le gustó, y alguien de este lado, y qué sé yo, ¿no? Y digo, creo que un poco a los historiadores como a los cocineros nos pasa lo mismo. Tenemos que hacer muchas cosas que no nos gustan, necesarias para la profesión. ¿Cuánto tiempo te tomó leer todos esos apuntes, todo el libro, todo referido a Marechal? Bueno, yo creo que toda una vida leía Marechal y leí esos trabajos. Y hay ahí todo un trabajo muy trabajoso de leer no solamente a Marechal, sino leer también todas las escrituras sobre Marechal, ¿no? Y sobre el megafono o la guerra, para llegar al libro del Golem, ¿no? Y bueno, un poco es el resultado de prácticamente las preocupaciones de toda mi vida, ¿no? Que están volcadas en ese libro. Pero reconozco que sí, que es un poco bodrio, digo, más allá de la propia preocupación de uno. Yo no sé a cuántos les puede preocupar o a cuántos les puede interesar las preocupaciones que uno tiene, ¿no? Digamos. Pero ese es un poco a veces en la cocina yo hablo de la cocina porque estudié historia y me dediqué a la cocina, pero digo, en la cocina de la historia hay cosas que se pierden. No quiero hacer un reduccionismo, decir la historia es lo que le pasa a los hombres y a las mujeres en situaciones de la vida privada, porque se hizo todo un rollo de eso en los 80, fines de los 80, principios de los 90, las vidas privadas, etcétera, etcétera. Pero hay una cocina que uno desconoce, ¿no? De que por ahí la imagen que uno tiene, Hernán Violencia está sentado, estudiando, trabajando, y sos otra cosa, digamos. Sos el padre de un hermoso hijo que acaba de cumplir un año, el tipo que hace una sopa de cebolla que a nosotros los cocineros es de las primeras cosas que nos enseñan cuando estamos en las escuelas, y no saber hacer algunas cosas es como, digo, y toda esa parte que se desconoce, y digo, ¿cuánto valor tiene para humanizar un poco más a la gente, ¿no? Digo, para humanizar sí, un poco más lo que... Sí, yo creo que también hay posicionamientos o posturas que hacen que un historiador se muestre como un historiador. Sacale la cámara para que tengas mejor señal, Hernán. Sacale la cámara para que haya... Para las cámaras, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Sacale la cámara porque así tenés mejor señal. Ah. Los Zoom, viste, es... Bueno, ¿me decías? Sí, que muchas veces los intelectuales hacen de intelectuales, ¿no? E impiden que uno los vea como personas comunes, ¿no? Entonces los historiadores son historiadores a tiempo completo, los periodistas son periodistas a tiempo completo, y a mí me parece que hay que romper esa lógica. Esa es una lógica pseudo-aristocratizante de gente de determinadas disciplinas que necesita andar disfrazado todo el tiempo de historiador y disfrazado todo el tiempo de intelectual, ¿no? Yo creo que la vida y lo lúdico tiene un porcentaje muy importante que es necesario mostrar, ¿no? Y que también es necesario, que también sirve para que alguien que nos lea pueda hacer empatía con nosotros y pueda comprender desde dónde estamos escribiendo y por qué escribimos lo que escribimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también, correr el velo misterioso, el velo de misterio nos deja en un lugar de mucha intemperie, donde en un mundo de imposturas corres mayores riesgos, ¿no? El intelectual serio generalmente el intelectual serio tiene mayor reconocimiento que el intelectual que ríe, ¿no? O el intelectual que juega con su hijo, o el intelectual que no gruñe, ¿no? Y yo creo que bueno, que cada uno hace lo que le sale, ¿no? A mí lo que me sale es mostrarme como me gusta mostrarme, en realidad. También sería una... no quiero entrar en una paradoja, ¿no? Digo, porque en algún punto no muestro aquello que no quiero mostrar, muestro lo que quiero mostrar. Por lo tanto, en todo caso, mi impostura incluye la risa, incluye la diversión, incluye el juego, incluye hacer sopas, insultar porque pierde River y... Sí, sí, eso lo veo mucho. Eso lo veo mucho. Veo que te enojas mucho, pero no porque haya perdido River. No me enojo por la cuestión de deporte. Sino por lo que te dicen. Claro, cuando veo que utilizan el deporte para agredirme, ¿no? Digo, claro. Eso me parece una mala herramienta. O sea, si querés atacarme, vení a buscarme en la esquina y vemos, pero utilizar el fútbol para decirme que soy una porquería, digo, no tiene mucho. No incluye mucho coraje, ¿no? A ver, creo que por ahí coincidimos con esto. Yo lo que descubrí en mis años de militancia universitaria, básicamente, que es donde uno puede encontrar mayor cantidad de intelectuales por metro cuadrado, al peronismo esa cuestión de la seriedad y la postura no le pasa. Vas a una peña y siempre se están, soy mal hablado, cagando de risa, dándole al vino, el choripán, qué sé yo. No hay como eso, no está como el tipo que está en una esquina medio serio, porque lo he visto también, y mientras tanto festejando, el tipo está serio, callado, y le dice, che, ¿qué te pareció? Bueno, yo creo que la dama Juana, en su contexto, viste, intelectual, la forma que tiene, digo, en el peronismo eso no pasa mucho, ¿no? Diría que no pasa, no hay sí. Solemnidad. Creo que los sectores populares son alegres, ¿no? Quizás que son es por lo mucho que sufren, ¿no? ¿Mm? Por lo mucho que sufren la pobreza, que sufren la exclusión, que sufren la falta de trabajo. Entonces, a veces no queda otra que empujar la vida a fuerza de alegría, ¿no? Y creo que el peronismo recoge un poco eso de los sectores populares, que tiene que ver con el baile en la cubierta de Titanic, ¿no? Pero además también creo que tiene que ver con la democratización de la alegría, ¿no? La democratización del goce, como dice Daniel Santoro muchas veces, que uh-huh. tiene que ver con la distribución de la felicidad, ¿no? A través de la igualdad. Y eso es algo que a los peronistas nos produce goce y alegría, ¿no? Y al mismo tiempo hay una... El peronismo tiene varias cosas. Primero, tiene cierto cinismo en el sentido de desenmascaramiento de las imposturas y de los desatinos, pero al mismo tiempo se permite los desatinos y se permite cierta socarronería sobre su propia condición, ¿no? Uno canta la Internacional y es la canta serio, ¿no? En cambio, sí. La marcha peronista siempre se canta con una sonrisa picarona, tiene algo de picaresca, ¿no? En el cual uno canta la marcha peronista como quien toca un timbre y sale corriendo, ¿no? O como quien patea un tacho de basura y sale corriendo. Hay algo de travesura en cantar la marcha peronista. También hay algo de no terminar de creer que es demasiado seria la marcha en sí misma, ¿qué? Sino que el propio ritmo, esa frase de combatiendo al capital, el propio ritmo tiene algo de jocoso, tiene algo de lúdico, de juego, ¿no? Donde se canta donde se canta la marcha peronista y quilombo, ¿no? Donde se cantan otras marchas u otras canciones, quizás la cuestión se pone un poco más solemne, ¿no? El peronismo es muy poco solemne y quizás eso es lo que no le perdonan, ¿no? Claro, eso te iba a decir, ¿no? Qué odio a veces genera ver al tipo, la risa del pobre, la carcajada del que sufre, digamos, porque a veces no se puede entender. Y me quedé con lo que dijiste de la marcha peronista, porque es como, yo coincido, en realidad nunca lo pensé, y me quedé pensando lo que vos dijiste, para apoyar tu idea y no robártela, es decir, es como que le estamos mojando la oreja al capital, pero no lo quiere matar, cosa que el internacional sí, van a morir todos ustedes, no va a quedar nadie, vamos a quedar nosotros solos, que yo en cambio, lo otro es, bueno, combatiendo, qué sé yo, pero no dice eliminándolo, digamos. Me parece que un poco eso es, y que por otro lado, digamos, es lo que acerca a mucha gente al peronismo, digamos, ¿no? Es esa, todo lo que vos describiste, digamos, el pibe del barrio que se acerca, digamos, al que tiene y de vez en cuando le rompe los huevos o lo jode, qué sé yo. Digo, hay el peronismo tiene eso que no tiene en otros sectores. Eso también es que habría que pensarlo en términos sociológicos también, ¿no? Creo que los sectores dominantes o las clases medias entienden el rencor o el resentimiento de las clases subalternas o de las clases populares. Lo que no entienden es por qué, porque en esa subalternidad o en esa pobreza o en esa miseria, ellos ven todos los males de la tierra, ¿no? Aquellos que quieren evitar. Entonces comprenden o entienden que esté encasillado en la tristeza o en el rencor o en el resentimiento. No entienden por qué un pobre puede ser alegre, ¿no? Y en esa alegría del pobre hay algo que los tipos sospechan que están igualando o incluso que le están quitando, ¿no? En la Argentina es uno de los pocos lugares donde los que odian son los que más tienen, ¿no? Los que más resentimiento tienen y más rencor tienen son los que más tienen, ¿no? Que un rico odie a un pobre es muy extraño, porque debería ser al revés, ¿no? El pobre debería ver en el rico la causa de su pobreza. Y debería tener rencor ahí. Sin embargo, en la Argentina es el rico, el de clase media, el que odia o desprecia al pobre, ¿no? En vez de tener misericordia, en vez de apiadarse, en vez de compungirse por esa pobreza, le da bronca que el pobre se ría, ¿no? Que el pobre sea feliz. Es muy extraño eso, ¿no? Sí, y aparte confundir la maldad, ¿no? Sí, aparte confundir la sonrisa o la risa del pobre, que yo que se está divirtiendo con mirá el bardo que hace, mirá lo que, digamos, ¿no? El pobre, digamos, yo siempre decía cuando daba clase de cocina en la carrera de nutrición, en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, el pobre morfa y chupa, el de clase media almuerza y bebe, y el de clase alta degusta y hace cata de vino, ¿no? Digo, cuando uno habla, nunca vas a escuchar a un rico diciendo vamos a morfar, vamos a chupar, vamos a lo esto, lo otro, digamos. Incluso hasta en la adjetivación, digo, a nadie se le ocurriría adjetivar de esa manera. Y creo que en esa adjetivación hay un desprecio que es abominable. Me pareció muy bueno lo que vos hiciste el otro día, me pareció bueno por el significado que tiene el haber dado en parte la receta de la sopa de cebolla, porque es subloñón, es algo tan popular y tan difícil de hacer, que creo que el más rico, el día que se entere cómo se originó esa sopa y cómo se hace, por ahí hasta dejaría de tomarla, ¿no? Acá está un cocinero francés que me mira y quiere escuchar, a ver, atento. También es cierto algo, ¿no? Para tomar la sopa de cebolla hay que ir a París, ¿no? Sí, acá está. Es algo que no todos pueden hacer, entonces bajarle el secreto de la sopa de cebolla al pueblo es de alguna manera una tarea prometeica, ¿no? Es como bajar el fuego de los dioses a los hombres, ¿no? Es decirle a los pobres, mirá que no necesita, a los pobres o a los compañeros que no necesitas ir a París para disfrutar de una sopa de cebolla, ¿no? Y en eso hay algo también de tipo que se afana una ristra de chorizo de la ganchera de la carnicería y la reparte con los amigos. Y el peronismo tiene un poco de eso también. Alguna vez Don Lupo dijo, utilizó esa metáfora, ¿no? Bueno, el peronismo también es afanarse una ristra de chorizo y repartirla con los compañeros, ¿no? Y hay algo de eso, de robarle el diablo al el gorro al diablo, ¿no? Como canta el indio Solari también, ¿no? Uh-huh. Incluso adorándolo como le gusta al diablo, ¿no? Al propio diablo, ¿no? Pero finalmente le robás el gorro, ¿no? Acá está Paul, que es el cocinero francés, que quería decir algo. Es sociólogo, para que... No sé si lo conoces, Hernán. Sí, sí. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Cómo andás? Marcelo Sánchez Orondo, que no era peronista, pero que gracias a mi viejo se hizo un poco peronista y que fue candidato a senador, que perdió la senaduría con De la Rúa en el 73, decía, cuando el golpe dijo, se fueron los ladrones de gallinas, que somos nosotros, llegaron los ladrones de país, que son ellos. Son dos categorías diferentes de robo, digamos. El peronista tiene esa cosa, digamos, el que asciende, ¿viste? Se mete en una cosa política, tiene una cosa muy tercermundista acá. O sea, uno, el que está arriba, reparte puestos, y el otro, y algo se lleva para la casa, ¿viste? Esto es así. Y fue así en el conservadurismo también, no es algo que sea exclusivo nuestro. Lo hacen todos. Es una desgracia, pero es así. O sea, está en la conformación misma de nuestra identidad nacional, te diría. Nacimos del contrabando, nacimos protegidos por Inglaterra en contra del poder de la corona española, y después vino todo lo de el final de las aduanas secas, la libre navegación de los ríos, y ahí empiezan las guerras civiles y un montón de cosas. O sea, de ahí venimos. Sí, es un plato tradicionalmente popular, pero se volvió más que popular, es un plato canalla, que no es lo mismo. Es el plato que comían los ricos cuando terminaban de salir de los clubes y iban a Son Canallé, es decir, a juntarse con la canalla en algún bistró popular, como muestran en la película El Baile, si te acuerdas de la película. En la época del Frente Popular, están todos bailando los tipos que ganó el Frente Popular y caen unos aristócratas vestidos con frac y qué sé yo, a reírse un poco y a beber con el populacho, como dicen ellos, y a reírse de ellos de alguna manera. Es largo. Hay toda una cosa de disfracémonos de pueblo. Viste que a María Antonieta se hizo construir el Petit Trianón y se disfrazaba de campesina. Interesante. No me vas a negar, Hernán, que es re polémico por la SEMA. Soy re polémico. Nunca combatimos el capital, no fue la idea tampoco. Es decir, el peronismo surge también como una vía anti-bolchevique. O sea, si Perón fue algo, fue anticomunista a morir. Eso es verdad. Sin tacharlo de facho, ni de nazi, ni de todo ese tipo de barrabasadas que dicen. Sí, eso es verdad. Es evidente que no estaba en una vía de lo que la izquierda llama el socialismo. Lo que quería era un mejor reparto de la riqueza. Sí, no. Ahora, Hernán... No, yo creo que ahí uno lee los textos de Perón escritos en la época del GOU y por supuesto que descubre un profundo anticomunismo. Yo creo que ahí lo que Perón de alguna manera pretende es modernizar las condiciones sociales de la Argentina, modernizar la matriz de distribución de la riqueza, generando allí un país un poco más homogéneo socialmente, ¿no? Yo creo que en la cabeza de Perón la lógica de armonía es quizás... armonía y equilibrio son dos virtudes que él maneja muy bien, ¿no? Y cuando las cosas se van muy a la derecha, él va hacia la izquierda, y cuando las cosas van muy a la izquierda, él se va a la derecha, ¿no? La idea de la direccionalidad al equilibrio, me parece que la principal característica de Perón para mí es la direccionalidad al equilibrio, ¿no? ¿Te puedo comentar algo, Hernán, que me llamó mucho? Todo en su medida y armoniosamente. Sí, es verdad. Los frontispicios griegos. Quiero decirte algo, Hernán, que me llamó mucho la atención y me quedé pensando bastante. Hiciste una reivindicación del gobierno, de la parte del gobierno de Isabel Perón, donde nombraste un montón de medidas. Y dije, bueno, es algo para pensar. Y tuviste bastantes críticas. Cuando hablo de críticas serias, no la puteada fácil ni nada de eso. Digo, y yo me quedé pensando, digamos, y digamos, ¿qué es lo que te llamó a vos a hacer esa reivindicación, digamos. Pero no reivindicación de, bueno, vamos a rendirle pleitesía, sino, bueno, acá pasó esto. Las cosas, empezaste sí. a nombrar una serie de cosas interesantes. Yo te diría, José, que no hice ninguna reivindicación de Isabel. No, por eso te dije, del gobierno, de la etapa esa. No, tampoco del gobierno. Ah. No. Lo que pasa es que yo creo que hay un problema, que es los malos en la Argentina deben ser malos malos y los buenos deben ser buenos buenos. ¿No? Uh-huh. Entonces, ahí hay como un infantilismo en la forma en la cual pensamos la política y pensamos la sociedad, donde si vos decís algo bueno a Isabel, automáticamente estás apoyando a Isabel, ¿no? Y, uh-huh. y quizás uno puede considerar que el gobierno de Isabel es un gobierno fallido, es un gobierno de derecha, es un gobierno donde también hay entramados de terrorismo de Estado a través de la AAA, pero uh-huh. sin embargo también tiene algunas cosas que vos decís, bueno, ¿y esto cómo se explica? O en realidad se explica por la contradicción, o en realidad se explica por el contexto, o en realidad se explica por las múltiples dimensiones que tiene una persona y que también tiene una política de gobierno, ¿no? Pero es imposible decir que alguien al cual uno no comparte muchas de las cosas que hizo, sin embargo, puede haber tenido algunas medidas buenas, y que también incluso puede haber sido victimario y víctima al mismo tiempo de ese proceso político, ¿no? Entonces, cuando bueno, uno... sin ir más lejos, cayó por un golpe de Estado, digamos. Sí, no solamente cayó por un golpe de Estado, sino que fue torturada, vejada y uh-huh. humillada en el Mesidor, donde fue detenida después del golpe de Estado, cosa que nadie se hace cargo de esas humillaciones que sufrió uh-huh. Isabel y muchas personas que defienden los derechos humanos y no reconocen esas vejaciones que sufrió Isabel, lo cual no significa que uno apoye el gobierno de Isabel. No, pero yo lo dejé, lo tengo. No, yo te entiendo, no lo digo por vos, lo digo por esos insultos que uno recibe, ¿no? Ahora, ser víctima no te justifica en todo. También podés haber sido víctima y haber cometido errores y haber hecho uh-huh. también acciones políticas equivocadas, ¿no? Y podés haber sido victimario y podés haber tenido algunos aciertos, ¿no? Uh-huh. Y los procesos son muy contradictorios, ¿no? Digo, qué sé yo, Alfonsín es el padre de la democracia y le puso a una estación de tren, ministro Carranza, que fue un hombre claramente terrorista, que metió una bomba y mató a 11 obreros el 11 de abril del 53, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende que el padre de la democracia honre a un terrorista que mató trabajadores en una plaza? Yo que vengo del radicalismo te puedo decir que anula, no siento anula que sea el padre. Anula Alfonsín, no lo anula el proceso, no. Sin embargo, lo que uno demuestra ahí es que hay contradicciones, ¿no? Y que esas contradicciones, uh-huh. Está bueno bucear en esas contradicciones porque a mí me gustaba mucho utilizar la palabra complejo, ¿no? El uh-huh. complejo peronista, ¿no? El complejo no en el sentido psicológico, sino de complejidad, ¿no? El concepto complejo del peronismo, ¿no? Donde tiene contradicciones, uh-huh. donde tiene varias aristas, donde tiene varias interpretaciones, donde tiene incluso, es Perón, algo más que Perón, y también algo mucho menos que Perón, y también es algo mucho más rico que el Perón y el peronismo, ¿no? Porque también está la mirada de lo no peronista o de lo antiperonista respecto de lo peronista, ¿no? Entonces, uh-huh. Esa complejidad no se puede abordar con una mirada estética, ¿no? Donde uno quiere, o con una mirada moral, ¿no? Acá Marisa Alonso, que es una historiadora, dice: es interesante ver los últimos materiales sobre el tema, desde el documental que se presentó en el Festival de Mar del Plata y la obra de teatro que se está presentando en el Teatro San Martín. El documental es Una casa sin cortinas. Sí. No sé si lo viste o... Sí. Ajá, y lo recomienda. Mira, tenemos muy poco tiempo, ya hay que cerrar, pero te quiero hacer dos... Primero agradecerte la presencia. Sé que sos un padre primerizo muy ocupado, No sé si estás durmiendo, ya puedes dormir 8 horas como corresponde. Vengo de una familia de 10 hermanos y sé de lo que te hablo. Te quiero agradecer y te quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cuál es el plato peronista que vos considerás por digamos, emblemático? Este es el plato peronista. Yo creo que hay un gran plato que es el preferido de tres grandes hombres de la historia argentina, que es el pastel de papa, que es el plato preferido de Irigoyen, de Perón y de Brienza. Muy bien. Yo creo que el plato preferido por antonomasia es el pastel de papa, que era el plato preferido de Perón, ¿no? En los restaurantes peronistas estaba fuera de la carta y solo aquellos peronistas que sabían esto podían pedir el pastel de papa si se lo hacían, ¿no? Claro. Es como la clave, el santo y seña, ¿no? Pastel de papas es la comida. Lo que es llamativo, que también haya sido la comida preferida de Irigoyen, según dicen. Y es interesante. Cualquier nutricionista diría que carne y papa no van juntos nunca, pero bueno, una cosa es ser nutricionista, otra cosa. Hay como códigos, ¿no? Me acuerdo cuando ganó Argentina, le ganó a Perú 6-0 y había gente festejando en el obelisco. Yo era chico, me llevó mi hermano y había gente tocando el bombo y se miraban. Y mi hermano me dice, en cualquier momento, es como, me decía, se están mirando, por esto que dijiste el santo y seña del, se están mirando como que en cualquier momento empieza la marcha, ¿no? ¿Qué marcha? Le digo, la marcha peronista, me dice, ¿qué estamos hablando? Así que bueno, y la otra cosa que te quería decir, es, hay mucho debate sobre esto, sobre todo hacia adentro de las organizaciones populares, sobre si este es o no un gobierno peronista, con todo lo que la respuesta conlleva. Qué sé yo, es muy raro. Esa pregunta es muy rara, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es muy rara? La mayoría del movimiento peronista está dentro del gobierno. Las distintas miradas del peronismo están dentro del gobierno. Ponerse a estudiar la cualidad de peronista de un gobierno sin mirar el contexto es un poco, yo diría, ingrato, ¿no? Sobre todo si muchos de esos sectores comprendieron el contexto del menemismo y estuvieron dentro del menemismo, y ahora quieren correr por izquierda a un gobierno del cual participa todavía Cristina Fernández de Kirchner, de enfrente, y que cuando estuvo Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner como presidentes, lo combatían, ¿no? Por derecha. Entonces, combatían por derecha al kirchnerismo y ahora combaten desde la izquierda al gobierno de Alberto Fernández. Es un poco extraño, ¿no? Y se saca, y después esos sectores están en fotos con Dualde, Barrio Nuevo, que son socios del macrismo, ¿no? Es un poco extraño desde dónde hacen la crítica. Planteo esto porque la pregunta es sobre la condición peronista del gobierno, ¿no? Si la pregunta hubiera sido sobre las condiciones o las políticas de gobierno, yo podría entrar en un debate respecto de si son buenas medidas, si no son buenas medidas, si son acertadas, si no son acertadas, si es necesario profundizar, si es necesario consensuar, si es necesario juntar fuerzas en el Congreso, de qué manera se puede, cuál es la mejor táctica para enfrentar a las corporaciones, cómo se hace una distribución de la riqueza, cómo se frena la inflación. Yo creo que hay una serie de puntos para debatir en términos de qué hacer, que son muy interesantes. Pero cuando uno se para en el lugar de yo soy peronista y el otro no lo es, ya deja de ser un poco peronista en función de las 20 verdades, ¿no? Cuando un peronista se siente más que otro peronista, deja de ser peronista, lo dice una de las verdades peronistas, de las 20 verdades. Entonces, a mí ese tipo de debates me parecen poco, poco fructíferos, exacto. Sí, poco sí, sobre todo porque enfrente no hay. Alguna vez le preguntaron a Escalabrini Ortiz si él era peronista. Él dijo que no, yo soy irigoyenista, pero entonces ¿por qué vota Perón? Bueno, porque no se trata de elegir entre Perón y Santo Tomás, sino a Perón entre la Unión Democrática, ¿no? Entonces, claro. La sensación que uno tiene es que este gobierno, primero que para mí es peronista, y que uno discute hacia adentro algunas cosas pensando que el gobierno puede modificar y ir para adelante. Nunca se me ocurriría pensar que dentro del macrismo uno puede debatir y mejorar las cosas, porque no, digo, yo tengo esa sensación, ¿no? Que el peronismo es escuchador, y de hecho es escuchador, y acciona sobre las necesidades del pueblo, y lo otro no, digamos. Y eso es lo que a mí me define, digamos, por lo menos a mí. Lo pregunto, y sí, es verdad lo que vos decís, no es fructífero, pero es algo, o sea, que se escucha mucho. Y hay sectores que dicen que Menem era peronista, pero que Alberto no. Claro. ¿No te parece una exageración? No, sí, sí, por supuesto. Para mí eso de complicidad con el pasado, no es raro. Digo. Así que bueno, Hernán, te agradezco. Te quiero dedicar el tema que vamos a escuchar con el cierre del programa, que es La Sopa del Bebé, por el cumpleaños de Vito. Perdona, no lo conozco. Bueno, muchas gracias. Y porque hiciste la sopa el otro día. Y nada, espero que otra vez aceptes nuestra invitación, así charlamos un rato más. Y aprendí. Sí, por supuesto. Y aprendí que Megafon era el nombre de parte del título del libro de Marechal, del Golem, porque había una agrupación que se llamaba Megafon. Y yo dije, ¿por qué le ponen nombres tan raros? Y cuando entendí de dónde venía el nombre, dije, más raro todavía, porque habría que leer el libro para entender de dónde viene el título. A veces la intelectualidad de este lado le pifian algunas cosas, y en general le acierta muchas. Pero bueno, te agradezco todo lo que estás haciendo y nos estamos hablando. ¿Alguna reflexión final? No, gracias por la charla y gracias por la invitación, y cuando quieras volvemos a seguir este diálogo. Bueno, te mando un abrazo y nos estamos viendo. Y un abrazo grande. Chau, Hernán. Chau. Bueno, fue Hernán Brienza. Paul, desmuteate, por favor. Paul, no sé si te podés desmutear. A ver si estoy ahí. Estás acá, estás siempre, estuviste siempre. Lo que pasa es que estoy acá, estuve siempre. Agradezco a vos, a Hernán, a la audiencia, y bueno, nada, hemos departido un poco. Entre peronistas. Exactamente. ¿Qué es lo que corresponde? El tema es cuando muera Isabel, va el tema. Y vamos a ver qué pasa ahí. Va a ser el gran tema. Van a agarrar todo de las mechas. Escúchame, ¿puedes dar y ya con esto nos vamos? Dale un consejo a la gente corto en cocina, un consejo básico de esos que no pueden faltar nunca. Cuando vayan a hacer algún tipo de guisado o ese tipo de cosas que lleve carne, recomiendo inclusive algunas recetas que no llevan un dorado previo, recomiendo hacer tomar esa maillardización. El aceite caliente, humeante, quita a después tirar ese aceite que sobre y guardar todo eso para tirar la cebolla y todo lo que tengas que rehogar arriba de donde esa carne doró, para poder levantar el resto de los jugos caramelizados. Yo sé que el locro no se hace así, que el locro va todo por hervido y que los callos a la madrileña también, pero uno puede tener sus pequeños secretos. Ganás, con esto ganás, te lo digo, garpa. Perdón, se me fue. Bueno, ¿algún otro más? No. Mirá que voy a hacer locro el 9. ¿Y sabes por qué el 9 de julio? Porque es 9 de julio y porque es el aniversario de la muerte de mi hermano. Y siempre hago los 9 de julio el locro de Javier, que es de mi hermano. Así que una fecha para festejar y otra para no tanto. Así que bueno, te mando un abrazo, Paul, y espero en breve volverte a llamar porque me divierto mucho con vos. Sos una persona muy versátil para charlar, muy abierta y con mucho glamour, que es lo que nos falta a veces, el glamour. ¿Eh? Hay que ponerle un poco de glamour a todo. No seamos tan básicos. No aplaudamos la pobreza. Hagamos que el pobre. Perón quería que el pobre fuera de clase media. No quería. Exacto. Esa es la realidad. Uh-huh. Somos como. O sea, y Lula también. Es verdad. Bueno, nos vamos con la sopa del bebé y nos vamos con Paul. Nos vemos el martes que viene y vamos a ver a quiénes invitamos. Chau. Hasta el martes. Gracias por todo y nos vemos la próxima. Chau. Chau, hasta Paul. Luego, José. Gracias. No, gracias a vos. Chau, gente. ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene espinaca? ¿Será que tiene tomates? ¿Será que tiene lentejas? ¿Será que tiene radicheta? Y uno, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene harina? ¿Será que tiene mandarina? ¿Será que tiene morrón? ¿Será que tiene un camión? Y uno, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene rabanitos? ¿Será que tiene heladitos? ¿Será que tiene canela? ¿Será que tiene berenjena? Y uno, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene batata? ¿Será que tiene calabaza? ¿Será que tiene chacaré? ¿Será que tiene puré? Y uno, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? Sopa del bebé, ¿será que tiene maní? ¿Será que tiene jabalí? ¿Será que tiene palmitos? ¿Será que tiene pirulitos? Y uno, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? Y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Trascendental.